Bueno, Raúl Castel ha trabajado bien, con excelentes promedios, remate de Lomas Pampas y Cabañas Invitadas. Bueno, creo que fue un muy lindo remate, Raúl, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, creo que sí, estamos contentos realmente. Pienso también, acá Lisandro estábamos hablando, creo que cumplió las expectativas. Había presentado muy buena torada también. Muy bueno, sí. Y por lo menos hablando de los toros, con muy buen promedio, creo yo, 17 mil pesos es un buen promedio en este momento. Pero bueno, es una cabaña que creo que ha mejorado incluso de año a año. Viene con esta presentación de los toros, estaban muy buenos, una torada muy pareja. Bueno, estamos satisfechos y bueno, los vientres de las cabañas invitadas y de ellos mismos también con valores bastante aceptables, creo yo. Y bueno, y la segunda de Bus también, salvo los dos Pedrigues, que bueno, el Pedrigues es una... ¿Qué cosa es que el no? El Pedrigues no, viste, hicieron casi, no sé, 18, 19, hicieron los puros controlados. Y, un lote, por lo menos, un toro. Y no arrancaban ni siquiera sí, en 18. Sí. No, por eso sí. El Pedrigues es, salvo alguien que lo vaya a buscar detenidamente o específicamente... Cuando aparecen los pedigres de por sí ya no es tan fácil encontrarle novio. Estamos hablando de un pedigre que no tiene ninguna preparación. Porque no, por supuesto. Totalmente tal. A campo, no sí, son esos sí, toros sí, que sí, están... Sí, preparado para exposición. No, para nada. Y así sí. Todo, no hay caso. No hubo caso, no quedaron y bueno, pero los puros controlados se vendieron y... Sí, muy bien. Y bien también. Así que pienso que marcamos un ritmo ágil y con valores satisfactorios en todo. Las vaquillonas también, aunque se fuera una sola oferta, también. Me parecía a mí que por ahí capaz que... Sí, vos pretendías algún sí, pesito más por las vacas, ¿no? Sí, por las vacas, me parecía a mí. Pero bueno, creo que está más o menos cumplido, 6.400 pesos también. Pero bueno, en definitiva, el remate en sí fue bueno. Uh-huh. Eso es lo importante, con gente que se repite de año a año, otra gente nueva que nos acompañó, que hemos invitado, y bueno, y creo que se van a ir satisfechos y les va a ir muy bien, porque la torada que había, la hacienda en general era muy buena. Sí. Raúl, este es un año excepcional, ¿no? Digamos que ha venido muy bien para la ganadería y eso mejora los ánimos y hace que también los productores se animen a gastar un mango más, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y eso, que algunos medios los había tenido cobardado un poquito la seca, viste, que venía en estos días, ahora llovió, eso ayudó un poquito también, ayuda el cambio del ánimo. Algunos están un poco asustados por la seca, pero en definitiva, mucha gente que se guardó vaquillona o le da una segunda oportunidad a la vaca y se vuelcan al toro, y bueno, y ahí salen los remates. Como yo dije al empezar, es casi uniforme los remates, con ágiles todo, con buenos valores. Algunas cabañas que son por ahí un poco más de renombre tienen algún peso más, dentro de los que por ahí se incluye el marketing también, ¿no es cierto? Claro. Otra cabaña de menos renombre por ahí no llega a los valores, pero los valores creo que para cada una de las cabañas ha sido muy bueno. Claro, dentro de lo que representa cada una, ¿no es cierto? Esta es una cabaña ya muy tradicional, claro, de la Barría. Claro, claro. Ya tiene una clientela que se va agregando algún comprador nuevo, pero digamos que va marcando ya una línea. Exactamente, ¿no? Exactamente. A eso me refería justamente. Y bueno, así que estamos, pienso yo que satisfechos con todos los remates que hemos dado. ¿Todavía le queda amenizado algún remate de cabaña? De cabaña no, este es el último de la temporada ahora no. Vamos allá, seguimos con las invernadas, ahora tenemos el remate por pantalla ahora el viernes, el 14, al final, en vez del 13, el 14 va a ser. Ajá. ¿Y el Olavarría? Ya pasa fecha? Para noviembre. Ya pasa para noviembre. A esto lo mandamos a pantalla. Ajá. Así que bueno, trabajando y sí, satisfecho porque la gente, como decías vos, ha vuelto a apuntar un poco a la ganadería, al vientre, y eso, qué sé yo, de eso vivimos, ¿no? Pero más que nada, no solamente viéndolo desde el punto de vista del negocio económico, sino de lo que la gente se anime y empieza a guardar vientre y a entonar vaquillona, es una cosa que realmente los que estamos en este negocio nos da satisfacciones porque es feo a veces luchar contra la corriente, ¿no? Sí, tratar de vender algo que nadie quiere. Y en este momento estamos vendiendo cosas que la gente quiere, que eso es lo importante. Bueno, Raúl, como siempre, te agradezco mucho y bueno, nos vamos a seguir viendo. Si Dios quiere, cómo no. Muchas gracias. Gracias.